Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Index. En los estudios del campus de la UCA, en Jerez de la Frontera, hoy, 10 de septiembre, nuestro programa número 2 de la temporada 2019-2020. Bueno, pues comenzamos. Nos encontramos hoy aquí con nuestros compañeros Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro astrofísico, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Pues hoy nos trae un monstruo a vernos. Sí, sí. Empezamos sesión entonces otra vez ya con normalidad. También está con nosotros José Luis Espi. Espi. Cada vez que alguien dice Espi, mi padre da un salto en su tumba. Sí, le gusta más Espi, porque es con acento. Es con acento. ¿Verdad, Agustín? Al morir. Sí. Es que Espi suena más a lo mío, a las matemáticas. En cambio, Espi suena más a lo mío es más de física. Es de física. Entonces, bueno. Bueno, como astrofotógrafo. ¿Nos traes algo de astrofotografía como un astrofotógrafo, aparte de una lengua ahí picarona? Bueno, un poquito de humor no viene mal. Que sí, os traigo, continuando igual que Lito, con la sección que dejamos a medias la temporada pasada con el hueco del verano, que era de astrofotografía planetaria. Tenemos hoy otra entrega. Bueno, y comenzamos la temporada prácticamente con Friki Series segunda parte, porque tenemos aquí a don Joaquín Barroso, nuestro presidente. Has cometido varios errores. Vaya. No es Friki. Hay Friki Series, pero eso de don Joaquín Barroso suena fatal. Bueno, no, el presidente tiene su categoría. Sobre pero todo, bueno, ¿es Friki Series o no hay Friki Series? ¿Es otra cosa? Hay Friki Series, hay Friki Series. Bueno, pues ahora la escucharemos. Y a los mandos, a los controles técnicos, nuestro compañero ya incorporado en las vacaciones, Luis María Moguer. Y aquí, aunque vacaciones creo que ha tenido poca, pero bueno. Bueno, vacaciones del programa, que no vino al primero. Hizo Rabona estando trabajando, además, que tiene guasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero le echamos de menos. Y a pesar de que Joaquín llevó muy bien el control, ¿eh? Y aquí, bueno, se supone, hasta que no dijo Lito, se escucha bien, yo no estaba tranquilo. hasta el día siguiente que lo escuchamos, ¿no? La grabación, bueno. No, yo escuché un poquito en directo y se escuchaba bien. Bueno, y aquí a los mando presentando, y ahora os daré las noticias, Agustín Almoril. Deciros una noticia importante, que estamos ya en Spotify. Spotify, nuestros últimos 20 programas se van a ir escuchando en Spotify, van a ir rotando, porque tenemos la cuota buena, la gratuita, y entonces de momento vamos a tener por lo menos los 20 últimos programas en Spotify. ¿La idea sería ir subiendo el nuevo e ir quitando uno para tener? No, lo hace automático, automático. Tira de iVoox, y correcto. Entonces no vamos a tener problema, en iVoox vais a seguir teniéndolos todos, pero los que estáis acostumbrados a bajaros desde Spotify o queréis utilizar esa plataforma, nos buscáis Un Punto Azul y bueno, lo podéis descargar o escuchar directamente en esa plataforma, que también es muy cómoda y tiene y mucha gente la utiliza para música y para podcast también. Sí, sí. Pues ya desde hace un poco, no hace mucho tiempo que permitió los podcast, y nosotros, bueno, pues ya ahora después del verano hemos empezado con ello. Bueno, pues vamos a seguir con noticias y agenda, por gentileza de podcast en español, Antiguo Misterio de la Ciencia. Y yo esperaba que estuviera aquí Isabel Suárez, nuestra compañera de, bueno, iba a decir de alquimia, la química, ¿no? La química de cabecera, pero bueno, hemos traído noticias suyas de Granada, a ver si nos contaba algo, porque una de las noticias que ha estallado ha sido la bola de fuego de hace, yo creo que un par de días o tres, ¿no, José Luis? Sí. Tú que también lo conoces, a 120 kilómetros por lo menos de por hora sería, o bueno, una velocidad enorme visto desde Granada. Aunque en realidad he consultado el vídeo de Madiedo, que siempre José los pilla Madiedo, a que... todos, los pilla perfectamente, y ha sido más bien por la zona de Almería, claro, se ve desde Granada y desde Murcia. Vamos a tener que invitar un día a José María para que nos explique cómo captura a todos. Él tiene por ahí montado su... Tiene una red de detección de bólido. De intersección. Y bueno, y pedirle que el día que venga tengamos aquí las ventanas levantadas, que sea de noche ya, en invierno, y que nos mande uno, ¿no? Y en directo lo podamos radiar a todos vosotros. Desde UPA. Bueno, por cierto, José María Madiedo expone en Almería una exposición, Caminando en otro mundo, 50 años de la misión Apolo 11, del 25 de septiembre al 5 de octubre, en el Museo Arqueológico. Es una colección privada suya de la Luna, de bueno, elementos interesantes de la Luna que se podéis ir a visitar. El 25 lo inaugura con una charla sobre pasado, presente y futuro de la exploración lunar. Y bueno, estamos deseando de que acabe allí y la traiga en algún momento, quizás por aquí, ¿no? Por Cádiz o por, pues sí, o por Sevilla, algo cerquita. Sí. Sí, como él, pertenece a la Universidad de Huelva, de sí, camino hacia de Almería para acá, les pilla, pues, esto de camino y claro, de la frontera. Que la pueda exponer por aquí. Que la pueda exponer por aquí. Ya hablaremos también con Juan Antonio de Códice, que seguro que lo engancha para los Toruños, ¿no? Y, o para... Seguramente. Y con Alberto o con Romero. Alberto Romero, en una de las Star Party aquellas que hacíamos al principio, lo trajo un año. ¿Lo conoce? Bueno, lo conocemos. Bueno, lo conocéis. Yo creo que no coincidí con él. Bueno, sí, estuvo en Alcalá la Real, ¿no? En alguna de las actividades. ¿De las actividades? Sí. Pero hace ya muchos años. Hace mucho tiempo. Bueno, se acabó el verano y ya nuestros compañeros de M13, Alberto, del grupo portuense, de Códice, de Astromare, nosotros mismos, ya acabaron las actividades veraniegas, pero empiezan ahora otras con la nueva actividad, precisamente en Granada también. Vuelve la nueva temporada, la cuarta de Coffee Vertice, ¿sí? Que bueno, tenemos una cuña publicitaria que nos manda Ángel Martín desde Granada, cuando tú quieras. ¿Te gusta la ciencia? ¿Y si te dijera que puedes disfrutar de la ciencia mientras te tomas un café o una merienda? Bienvenido a Coffeeversity, una actividad de tertulia científica en la que podrás escuchar, aprender, disfrutar, incluso hablar con científicos de referencia en distintas áreas del conocimiento. Coffeeversity es una actividad organizada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Y el próximo miércoles 18 de septiembre inauguramos un nuevo curso con más y mejores tertulias. En esta ocasión hablaremos con don Enrique Fernández Borja sobre el vacío. El vacío es un concepto sobre el que la humanidad ha pensado mucho. En esta charla veremos cómo el concepto de vacío adquiere una riqueza asombrosa en la física actual. Incluso podríamos decir que el vacío está lleno de sorpresas. El profesor, don Enrique Fernández Borja, es profesor de física teórica en la Universidad de Córdoba y además un reconocido divulgador. Si te interesa todo esto, pásate el miércoles por la cafetería del 12, en la Avenida de Madrid sin número, de Granada. Recuerda, el miércoles 18 de septiembre a las 6 de la tarde. La asistencia es gratuita hasta completar aforo. Y si te gusta la divulgación de la ciencia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Coffeeversity tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. Ahí podrás seguir todas nuestras novedades. Pues se ha cortado un poquito ahí, Luis. Te esperamos, ¿qué quiso decir? Bueno, pues darle las gracias a Miguel Ángel Martín de Granada, que nos lo ha mandado. Decir que el ponente Enrique es el de Cuentos Cuánticos y también creo que el de Los Tres Sanchitos. Que bueno, nosotros hemos tenido aquí a dos de ellos, Alberto Márquez y a Clara Grima, y nos falta por invitar a Grima. Clara Grima y Alberto son matemáticos, los invité yo, el otro es físico. Tenéis vosotros ahí que mover los hilos para que algún día nos abre también del vacío por aquí. Que no está tan vacío como parece. Que no parece que está. Bueno, y de Ángel Martín, o Miguel Ángel Martín, que es seguidor nuestro, vamos a otro Ángel Martín, pero de Valladolid, que creo que son la misma persona, se llaman igual. Bueno, uno es Ángel y otro quizás Miguel Ángel. Y que, bueno, por cierto, en Valladolid han empezado ya también los ciclos de conferencia de astronomía y cosmología, creo que van por las 25 jornadas ya, en el campus Miguel Delibes, la Facultad de Ciencias de Valladolid, en el Aula Magna, del 13 al 20 de septiembre. Organiza el Grupo Universitario de Astronomía y la Sociedad Astronómica SIRMA. Hablarán lencería del cosmos, Mars 2020, física de partículas, un calendario sencillo y eficaz, ondas gravitacionales, bueno, Estos son los temas, y entre otros así, bueno, van gente muy interesante, y Alberto Aparici es uno de los que ponentes que pondrá allí. Noticia importante para Andalucía y para el IAA, el Instituto Astrofísico de Andalucía, ha recibido el premio Severo Sola a la excelencia. Bueno, pues bueno, enhorabuena, gracias por estar ahí. Gracias a la mujer de Javi Pérez, ¿no? Que es una de las compañeras que está allí en el Instituto de Astrofísica. También mandarle un saludo a Emilio Alfaro, que siempre que nos vemos, bueno, pues nos trata muy bien y es conocido nuestro. Madiedo recientemente está incorporado también en el IAA. Y bueno, pues lo dicho, una alegría para Andalucía y para el Instituto de Astrofísica que lo hayan nombrado, bueno, pues premio Severo Ochoa a la excelencia. Por penúltimo, hay un concurso de fotografía, los que estáis con la astrofotografía. Hombre. Concurso de fotografía 2020. Es un para un calendario, ¿vale? Hay premio, bueno, el premio es un calendario y es podéis mandar la fotografía, www.academiauniverso.eu. Bueno, consultáis ahí las bases y podéis participar, que siempre hay bastantes fotografías, siempre y cuando dejéis las nuestras para nuestro calendario, no hay que gastarla, la foto. ¿Qué más cosas? Bueno, el congreso próximo de La Coruña, a Coruña. Bueno, pues... Perdona, está más cercano la jornada de la Rada. Bueno, también, la repetiremos ahora porque vamos a ir nosotros también. Pero voy a hablar del congreso antes porque, bueno, a través de Twitter hemos recibido un cariñoso mensaje de los compañeros del congreso hablando de Magallanes, ¿vale? Y del programa Un Punto Azul. Así que les mandamos aquí un saludo. Los hemos invitado en próximos programas para que vengan a explicarnos algo más del congreso, que ya están abiertas las inscripciones, creo recordar. Sí. Y además, Joaquín tiene especial interés en hablar con ellos, porque quiero organizar el siguiente. No, él no se ríe. Mira, él no se ríe. Reírse. Él no se ríe. Reírse. Oye, ¿cómo habéis hecho ustedes estas cosas? Que el que se presenta allí a votar al próximo congreso soy yo. Bueno. Así que bueno. Tú no juegues con fuego, que aquí. Bueno, que sepan los compañeros de A Coruña que todas las cosas que haga falta publicitar, de conferencias, de tal, pues aquí lo diremos. Esta semana volveremos a ponernos en contacto con ellos de manera un poco más clara, a ver qué fecha les viene bien para poder tenerlos en directo, y si no es posible en directo, bueno, pues grabar con ellos una presentación del congreso, de lo que ya vayan realizando. Recordar que el congreso es en mayo, en el Puente de Mayo. En el Puente de Mayo, sí, del 1 de mayo, ese fin de semana. Ese fin de semana del Puente de Mayo, creo que empieza el 29 o el 30 de abril hasta el 1, hasta el 2 de mayo, ¿no? Uh-huh. De todas formas, tenemos por aquí la conferencia. Y bueno, y claro, no podemos olvidarnos de la actividad de la Rada, que Joaquín nos va a contar ahora porque él no va a ir. Entonces nosotros que sí vamos lo sabemos. Entonces él nos va a contar que el día, bueno, al final de este mes, al final del mes de septiembre, en Piconcillo, pues tenemos la jornada cerca de Fuenteovejuna, por si alguien se no se hace la idea de dónde está, Córdoba, ¿vale? Sí. Piconcillo es más chiquitito. La Rada, ¿no? Es la red astronómica de la Federación Andaluza de Agrupaciones Astronómicas. Y bueno, pues todas las agrupaciones de Andalucía, bueno, gran parte de ellas estamos ahí apuntadas, y celebraremos allí nuestra jornada, que son ya las séptima. Por lo menos, más o menos. Sí, séptima. Séptima jornada. Muy bien. La Junta Directiva lleva, si no son tres, cuatro reuniones con los de Piconcillo, con los anfitriones, para coordinarnos y que salga todo bien, porque, bueno, siempre tiran de la experiencia de los que ya hemos vivido alguna jornada o los que hemos organizado, porque, bueno, Alberto, que es de la Junta, y yo estábamos en las quintas. Así que bueno, estamos coordinados con los organizadores para que salga todo muy bien. Y parece que va todo viento en popa. Y bueno, también la agenda de charlas o de una novedad que se va a plantear esta vez, que es una especie de, lo han llamado póster, que es hablar no una conferencia larga, sino con algo detrás, una pizarra o una pantalla. Se llama presentación de pósters. Y con un experimento, con algo, y explicarlo un ratito. Un ratito, 10 minutitos, uh-huh, un cuarto de hora, no una charla larga. Y eso está de moda, ¿no? Ahora. Sí, lo de los pósters. Presentas un no sé qué conferencia de no sé qué. Presentan sesión de pósters. Y son eso, un póster con todas tu experimento, sí, lo que quiere hablar, y hablas 10 minutitos y explicas tu póster. Eso es, sí, muy, lo dejas ahí expuesto para que, claro, la gente, claro, lo vea. Y después lo dejas ahí expuesto. Claro, claro, lo dejas expuesto y la gente te pregunta o te cuando te ve por ahí. Y está bastante de moda. Es una cosa cortita y muy interesante. Porque hay gente que hace experimentos y cosas de física, de astrofísica, de un montón de cosas que no son para llevarse una hora hablando en una conferencia, pero son cosas interesantes que a lo mejor, ¿no? Sí. Ha probado un filtro, ha probado una idea nueva de lo que sea, y en 10 minutitos hace un póster. Pues podemos pensar para hacer a nosotros alguna cosita de esa también, ¿verdad? Sí, ya me han tentado la red, me han tirado el anzuelo y... Has picado. Lito pica fácil, Lito pica muy fácil. Probablemente pique. Bueno, tenemos ahí en la cartera Luis María y yo algo que a lo mejor podemos presentar. Lo que pasa es ya un poquito tarde, no sé cómo lo llevamos. Tarde no. Bueno, es que lo tenemos que terminar. Entonces, por eso no, pero que para presentar al Congreso estamos que de sobra tiempo, porque ellos no, lo que quieren es que se presenten muchas cosas, vale. Bueno, pues... ¿Al Congreso o a la jornada? La jornada. Al Congreso de La Coruña. Digamos. Ah, que la más jornada, cambiado, sí. Es que más cambiado. No. A la jornada sí que vamos ya mal. Yo me refería al Congreso. Hay tiempo vale. Para los pósteres y para todo eso. Bueno, por cierto, el Congreso hemos dicho que era el puente de mayo y es del Congreso del 30 de abril al 3 de mayo. Eso es. Que es el los días que además coincide con el día 1. Con que el puente. El puente. Bueno, pues esto es todo de las noticias. Perdón. Y de la agenda y podemos empezar. Bueno, hay otra noticia que me está señalando Joaquín. Sí, hay una bueno, noticia. Bueno, la de la India que querías darla tú, ¿no? Que desgraciadamente, la semana pasada. Ahí está, desgraciadamente el intento de alunizaje de la Agencia Espacial India pues fracasó, o al menos perdieron contacto con la Vikram, que era el módulo que tenía que el rover, el que tenía que aterrizar. Perdieron contacto y lo han perdido, aunque lo han detectado en la superficie. Lo que no sé si está entera o no. Responde o no responde. Uh-huh. Es la noticia que podemos decir hasta ahora, que de momento hay fracaso. Uh-huh. Pero bueno, simplemente es que es difícil. Nadie dijo que sea fácil eso de aterrizar allí, mandar un cachorro. Era una noticia penosa, tampoco la teníamos por aquí apuntada, pero bueno, es mejor ya decirla porque dijimos que la íbamos a decir, que a ver qué tal iba la India. Bueno, pues le deseamos la suerte y lo mejor para ellos. Esperemos que para la próxima tenga más suerte y lo consigan. Estas cosas, la primera... Oye, es muy raro que salga. China lo hizo. No, China sí a la primera. China se ha aterrizado allí el cacharro, sí. Yo lo creo. Bueno, pues vamos a continuar y yo creo que le toca el turno a la Friki Serie como invitado especial de hoy, porque es el primero de esta nueva temporada. Y si la tiene Luis preparada, cuando quieras. Hola amigos, esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. Comenzamos nuestra segunda temporada. ¿Recordáis la dinámica de esta sección, verdad? Yo os propongo una serie, escucháis unos segunditos de la sintonía y vosotros tratáis de adivinar de qué serie se trata. ¿Qué sabéis la respuesta? Pues un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Esta sería la serie de esta semana. Bien, y hasta aquí podemos oír. Espero que el gran duelo Lito Bor Alurín se repita esta temporada y espero que participéis muchos más enviando un correo a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, señores, esto la voz en un botijo, pero muy bien la friki serie. Lo que pasa es que de muy bien nada, no hay quien, no hay quien la pille. Así muy breve, a primera, sí. A primer oído. Sí, breve, dicen que dos veces breve, ¿no? Porque lo de bueno, yo no sé, es complicado. Bueno, vamos a ver, la dinámica era esa, 10 segunditos de sintonía. Y, ¿y no te ha faltado algún segundo ahí? Porque no, creo que hasta me sobran. Pues. Sí, creo que hasta sobran. Pero dentro de lo que ha sonado hay unas pausas de silencio, claro, encima. O sea, que chan, chan, chan. Si pones 10. Bueno, los silencios en música también son importantes. Son muy importantes. Y delatan también de dónde vienen, pero pues, bueno. No, vamos a ver. El sonido, sintonía, han sido 10 segundos. Sí, sí. Ya, pero es que en medio paraba la música, pero es un paro. No, porque pero, sí, porque. Sí, pero dentro de la música. Es así, ¿no? Pero es así. Un paro muy musical, ¿eh? Eso sí, muy musical. Sí. Bueno, pues ahí tenéis la friki serie. Comenzamos. Creemos que casi todas las semanas, supongo, que traerá una y dará la solución de la anterior. Esperará dos semanas, como siempre, ¿no? La semana siguiente daremos una segunda friki serie. Bueno, la dará Joaquín. Repetiremos esta. Y repetiremos esta. Uh-huh. Pondremos la siguiente y ya en la tercera semana ya resolvemos. Para que tengan para por dar menos tiempo dos semanas. Sobrado a... Para que tengan dos semanas cualquiera de ellas. Sí, porque yo los correos... yo esto lo grabo en mi casa, por de ahí el sonido enlatado. Y esto lo preparo normalmente en el fin de semana antes del programa, si me da tiempo. Vale. Si no, lo tengo que preparar el lunes corriendo. Bueno, si no, alguna semana siempre puede que no puedas venir o lo que sea. Bueno, pues esperamos que todos nuestros oyentes contesten a esta famosa friki serie. Y vamos a continuar. Porque será famosa, ¿verdad? A ver si van a ser de las que no conocen. O famosa en su casa a la hora de comer. Porque, vamos a ver. Bueno, famosa. Yo no, sé si es famosa, famosilla. Al menos se ha emitido, se emite o se ha emitido en España. Eso bueno. Si se ha emitido en España por televisión, ya es un punto. Al menos esta. Bueno. Pues vamos a continuar. La maniobra del año pasado con series que estaban en plataformas de pago, para los que no somos modestos y no o están en vigor en la misma temporada, un poquito más facilito. Y lo dice aquí el campeón. El campeón, ¿vale? No, hombre, a mí me gustan los retos. Bueno, Lito, pues como reto, seguimos con Un monstruo viene a verme. Pues sí, ya que estamos de inaugurando secciones o, bueno, acabando las de la temporada pasada. Nosotros acabando. Joaquín empezando la suya nueva. Retomando. Joaquín retomando. Como te ha pasado a ti, José Luis, teníamos una serie de ediciones programadas y se nos acabó la temporada, pues tenemos que terminar la temporada con lo que nos quedó de la anterior. Este monstruo que viene a vernos es matemático, aunque bueno, tiró para la informática, aquí como... ¿Como quién? Dilo. Como alguno de nosotros. Como alguno, ha venido ya al programa, pero... Así que, porque otra vez se presente, ya en forma de película, no como personaje, estoy hablando de Alan Turing. Por cierto, estuve este verano de vacaciones en Oxford y hay una placa allí que le hice una foto, a ver si os la mando. Y la ponemos de cabecera de este programa. La placa de Alan Turing que tiene en Oxford. Ajá, pues muy está muy bien. Chulo. Mira. Está muy chulo. Reconociéndole un para poquito. Para mañana que cosas. Sube Lito ya al programa. ¿En qué año le pusieron la placa? Pues no pone año, pero pone para Alan Turing, que es el famoso matemático y descifrador de código, algo así en inglés. Siguiendo el hilo que has dicho, descifrar es el título en español de la película a la que me refiero. Que en esta viene el monstruo. Se llama Descifrando Enigma, como digo, titulado en español o en castellano. La ficha técnica, el formato es una película, porque yo traigo también series documentales o miniseries. Esto es una película. El año de producción es 2014. El título original que ahora después, si tenemos tiempo, hablaremos si os gusta más el título en inglés que el traducido. Por supuesto, mucho mejor el inglés. The Imitation Game, duración 114 minutos, la producción es del Reino Unido, dirección de Morten Tildum, el guión de Graham Moore, basado en el libro de Andrew Hodges. La música de Alexandre Desplat, fotografía de Oscar Faura, y en el reparto tenemos a Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong, Charles Dance, Matthew Good y Matthew Bird. La productora, Blackbird Pictures y Appleton Pictures. El protagonista, que es el que está en este de Doctor Strange, ¿cómo se llama? Benedict Cumberbatch. Eso, Cumberbatch. Siempre un nombre así muy eso, no se me termina de quedar. Y que hace también de Doctor Strange en la película. Exactamente. En las series de Marvel, Doctor Strange. El mismo. Y también tenemos a una protagonista femenina famosa, Keira Knightley, que en Piratas del Caribe. Eso. También se luce bastante. Elizabeth. Ajá. En Pirata de Caribe era Elizabeth. Elizabeth, aquí. Me da igual, yo la llamo Elizabelita. Bueno, pues la sinopsis, como siempre aviso, en esta sección hago spoiler. Así que quien no la haya visto, avance un 3, 4 minutitos, 5 de la sección y siga oyéndome. O bueno, si me sigo oyendo también diré si me ha gustado o no me ha gustado, lo que más destaco lo que más. Y además os lo recomendamos porque es una película que la tenéis que ver. Si no la habéis visto, correr un poquito para adelante esto, porque esa película, diciendo Anima, hay que verla. ¿Sabes? Yo creo que raro es de las 15 que tengo las que no merezcan verse. Por lo menos hay algunas, pero esta es especialmente buena. Siempre hay categorías, claro, hay buenas, muy buenas y excelentes, y como ya veréis después, pues yo la catalogo en este último grupo. La sinopsis es empieza en el Reino Unido en plena guerra mundial, con los intentos por parte aliada de descifrar los códigos que tenían de las comunicaciones nazi en la Segunda Guerra Mundial, como digo. La máquina nazi Enigma generaba diariamente códigos nuevos y les era, con la técnica de la época, era imposible llegar a descifrar el código para saber el texto real de los mensajes en 24 horas, así que se enfocó con un grupo de trabajo en el que se fichó la parte de inteligencia británica, el MI5 sería, o si lo hay, la inteligencia británica fichó a matemáticos, ingenieros multidisciplinares y con la mente lo más abierta posible para intentar a hacer el reto de descifrar la máquina y poderse enterar de los ataques aliados antes de que ocurrieran, evidentemente. Como jefe del proyecto fichan a Alan Turing, y bueno, la película narra los esfuerzos del equipo, liderado con más o menos presión, por un lado, por parte de militar o por los propios compañeros. Alan Turing tenía una personalidad muy rara, era muy suyo, como se suele decir, y costó amoldar, pero su perseverancia hizo que, bueno, que al final con alguna que otro, bueno, porque si no sería una tarea fácil, con algún que otro impedimento, lograron descifrar en 24 horas antes de que cambiaran los códigos diariamente. Aquí, digamos que termina la película, pero como os puedo indicar que este gran logro de Alan Turing terminaría casi casi forjando lo que tenemos como ahora como ordenadores o computadoras, ¿no? De casi casi nada. Eran así. Es el padre. Y de hecho tenía los mismos problemas de los informáticos de ahora, que nada más que le pedían, ¿cuándo lo va a acabar? Dentro de una hora. Y claro, una hora informática, no una hora de reloj. Y entonces lo acabó cuando consiguió, bueno, el éxito que tuvo fue que desarrolló, bueno, además una máquina física impresionante, ¿no? Para poder simular, que ahora es muy fácil con los chips, bueno, muy fácil. Con la tecnología actual. Mecánica total. Era un ordenador mecánico. O sea, que para poder hacer tantísimas combinaciones y poder ir encontrando descifras. Yo me gustó muchísimo. La película hace flashback con la actualidad, la actualidad en la que se presenta la película, que es muchos años después de la guerra, en el que Alan Turing está perseguido, digamos, por su condición de homosexual. Entonces ahí se lía la trama. La época era muy mala para la homosexualidad. Entre ellos, Alan Turing le dieron a escoger cárcel o tratamiento... Castración química. Y las consecuencias de la castración química eran brutales. Así que esa es otra... la gran parte de denuncia de esta película, que también tiene su parte reivindicativa. Y bueno, y que también comentar que aparte del ordenador dejó las bases de lo que sería la inteligencia artificial, que es en el realidad, siguiente paso. El título más apropiado es el de Imitation Game, porque en realidad era lo que él estaba intentando, ¿no? Exactamente. Hacer el juego de imitación, el saber si detrás de una pared lo que hay es una persona o una máquina, cómo descubrirlo, ¿no? Sí, sí, entonces, que se lo comenta. Y ahí enlazamos con Blade Runner y los replicantes. Y de hecho, cuando lo están entrevistando la policía, juega con el policía a contestarle como si fuera máquina o persona, o hace ese tipo de juego de imitación. Su idea original era crear una máquina que el que estuviera contestando no supiera si era una máquina o un humano. Y eso le llegó, pues bueno, estas son las bases de la inteligencia artificial, de algo que una máquina que aprenda sobre la marcha, y que era la única manera de conseguir esos códigos tan difícil, la única vía que encontró él para descifrar esos códigos a esa rapidez, para que tuvieran... Hay que decir que gracias a Turing y su descifrar todos los códigos y saber dónde los nazis iban a atacar y por dónde iban a ir, pues la guerra se acortó quizá 4 o 5 años. Sí. Y salvando millones de vidas. Sí. Y así se arriesgaron un ataque que no lo quisieron. Sí, iba a hacerlo en los comentarios, ese trozo de película. Me refiero que después de vidas salvadas y de guerra cortada, así se lo pagaron. Suele ser que esas cosas pasan y no es la primera. Pasaban, espero. En esto no, pero en otras cosas yo creo que aprenderemos y seguiremos pagando como no se debe a estas personas que hacen grandes avances. Como comentario, ya hemos estado un poquito hablando, sobre todo Agustín, que será una de sus películas de cabecera. Por supuesto. Pero bueno, yo quiero que lo habremos, no sé si lo hemos visto todos, sí. ¿No? Que comentéis también. Yo, por ejemplo, me quedo con la parte que estaba así entreveyendo a Agustín, que era cuando ya conocen que la máquina funciona y descifra, es justo cuando va a haber un ataque y lo dejan pasar. Y entonces que hay muchas escenas de esa película, la moralidad y el tema de... el enfrentamiento entre la parte moral y la parte científica o la parte militar y social que tiene la cosa. Eso me gusta mucho de la película, destacar a Benedict Cumberbatch, lo interpreta muy bien, es un papel muy difícil, Keira Knightley está también muy bien, pero yo destacaría el protagonista. Y bueno, si tenéis otra cosita antes de acabar. No, simplemente que la veáis. Que no la haya visto, que la veáis, porque a mí también es de mis favoritas. Trata su problema personal, sí. Su problema científico, matemático, y trata muy bien en general la película y el problema social y la guerra y todo. No sus logros, sino un poco también su persona, lo que sufrió ese hombre y demás. Que era muy rico en ese sentido, no es una, como casi todos los grandes genios, tienen muchas facetas y es muy intrincado llegar a conocer a un personaje. Y yo creo que la película lo consigue, nos pone esa faceta poliédrica, ¿no?, que tenía. Sí. Como anécdota también, y para terminar, podemos contar que dicen, no sé si es leyenda urbana, que el símbolo de Apple, ese mordisco de la manzana, es cómo se suicidó Alan Turing. No lo había visto, no, escuchado. No lo sabía. Ese mordisco de la manzana envenenada es el mordisco de Alan Turing. Es una especie de homenaje. Apple le hace a Turing. Ajá. Pues. Que no sé si es. Sí. Tiene su lógica, pero no sé si es 100% o ya, como es leyenda urbana, pues todo el mundo lo comenta y lo da por bueno, no lo sé. Pero tiene su lógica, lo de la manzanita. Vale, pues. Muy bien. Con esto acabo. Muy bien. Y esperando la siguiente edición, que, bueno, hacemos como la temporada pasada. Sí. Uno sí, uno no. Bueno, si viene Isabel o te vale, un beso, sí, para... o si hay alguna otra actividad, pero si no, tráetelo preparado por si acaso. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no?, con astrofotografía. Bueno, vamos con astrofotografía. Os traigo por aquí la nueva entrega de fotografía planetaria. Como hace tanto tiempo, os hago un repasito un poco de lo que veníamos. Teníamos ya un par de ellas, que es la fotografía planetaria, donde proponíamos eso. ¿Cuál es la técnica en la que se basa la fotografía planetaria? Que no es ni por asomo parecida igual que la que se hace de Vía Lácteas o de espacio profundo y demás. Tiene toda su técnica y sus aparatejos especiales, ¿no? Eso fue el primero. El segundo era el equipo correcto, se llamaba la segunda entrega, y hablábamos sobre el equipo: cámara, Barlow, que si monocroma, que si en color, que si que telescopio, que si que montura, todo eso hablábamos, y qué filtros. Y ya la tercera, que es hoy. Mira, la tercera entrega es la preparación de la sesión, lo que es una planificación, ¿no? ¿Cómo podemos planificar nuestra sesión de fotografía planetaria? Bien, lo primero, como siempre, en cualquier fotografía, incluida la planetaria, es muy importante elegir bien la ubicación donde vamos a hacer las fotos. Pero no porque, como las que organizamos este verano de Vías Lácteas, para que haya un bonito paisaje y demás, sino porque tienes que tener en cuenta siempre el calor del suelo y el seiing, ¿vale? Entonces, el seiing siempre va a ser lo más importante. Si bien es cierto que un buen seiing ayuda mucho a que la fotografía planetaria sea mucho mejor, pero hay algunos detalles que ayudan o que nos molestan a la hora de degradar una imagen. Y es, por ejemplo, el calor que tiene el sitio. Si el sitio hay que buscar sitios alejados de fuente de calor, chimeneas, aire acondicionado, y sobre todo, todo aquel que lo hace, que muchos de ellos no, muchos lo hacemos desde un patio de casa, del patio de atrás, lo que sea, huir del cemento y de las losas que se calientan durante el día y suelta un calor tremendo durante la noche. Si es así, pues hay que enfriarlo un poco, hay que regar, en fin, hay que refrigerarlo un poquito. Si es sobre terreno de hierba o sobre terreno de tierra, pues se refrigera mucho antes. Pero parece mentira, pero ese calor molesta mucho a la fotografía planetaria. Menos mal que tú no estabas metido en astronomía planetaria en los tiempos de Moravita, sí, que teníamos una placa de cemento. Que eso guardaba un calor, eso, que eso se podía freír. Claro, fuego. Lo tocaba así con la mano y notabas todavía el calor durante la noche. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque ese calor sube y crea turbulencia. ¿Vale? Puedes tener un 6 estupendo ese día, de 4 sobre 5, y ese calorcito hace que la imagen se te degrade. Bien, atmósfera, que es lo que... Por abajo ya os digo, hay que refrigerar un poco. Si es cemento, si es losetas o lo que sea, pues un poquito de agua, se riega para que se enfríe un poquito. Y mirando para arriba, pues tenemos que ir a páginas meteorológicas. Yo recomiendo una, que es www.stormsurf.com, ¿vale? Y allí hay una gráfica muy, muy, muy buena sobre el jet stream, ¿vale? Si ves que el jet stream pasa por donde pasa en esos instantes por donde tú vas a hacer la foto y la velocidad son más de 20 metros por segundo, pues a dormir. Ese día no vas a hacer buena foto. Se puede intentar, pero no, fotos buenas no vas a hacer. También otra que a mí particularmente a mí me gusta mucho para la hora de salir es la de Meteo Blue. En Meteo Blue le pones el sitio donde tú vas a observar y hay una pestañita que pone aire libre y deportes. Y en aire libre y deportes hay otra pestañita que pone Astronomical Scene. Y en Astronomical Scene, pues ahí hay sale una pantalla que a base de colores te dice las nubes bajas, medias y altas, el scene de capas bajas y de capas altas, el jet stream, en fin, te informa un montón de cosas que te dicen qué tal va a ser la noche de buena en cuanto a scene, ¿vale? ¿Cuál era la primera que has comentado? La primera es Storm Surf, como de tormenta, stormsurf.com. Mírala porque está muy interesante, porque ves en movimiento por dónde va el jet stream, ¿vale? Uh-huh. Consultarla. Y la Meteo Blue, que es más clásica, que es así la conocemos ya todo el mundo, que vamos a hacer fotografías y que vamos a observar. Venga, siguiente paso, un paso muy importante, y es enfriar el tubo, ¿vale? De nada nos sirve que hayamos enfriado el suelo, que el seiyin sea estupendo, y llegamos allí, sobre todo en verano, y lo llevamos en el coche y demás, y el tubo, sobre todo, acordaros que el tubo estrella para la fotografía astronómica era un Hermitage Sjögren, que es un tubo cerrado, ¿vale? Dentro hay 10, 15, 20 grados más que afuera cuando llega la noche. Y hasta que no se igualan las dos temperaturas, la turbulencia que crea dentro hace que la foto no sea buena. ¿Y si dejas el ocular abierto? Si para que se te cuele un grillo, por ejemplo. No, lo tienes que dejar. Frías bastante. Se puede dejar abierto. Ahí, mira, el que tiene tubos grandes, se supone que un tubo grandote, yo he encontrado que un tubo de 14 pulgadas, un Hermitage de 14 pulgadas, que es casi de lo más grande que puedes llevar al campo, tarda 3 horas en atemperarse. Hay aparatitos que ya se venden comercialmente, que tú quitas el ocular, metes ese aparatito, tiene un ventilador y va con unos filtros muy grandes, porque claro, si metes aire y metes polvo, la has cagado por completo, el espejo se te ensucia. Pues un aparato que con su motorcito de 12 voltios lo enchufa, va soplando aire de fuera para adentro y va sacando, ¿vale? Y lo refrigera en mucho menos tiempo. Pero si no tienes este motorcito y demás, hay que dejarlo. Si un 8 pulgadas, como el que tenemos nosotros, mucho más pequeño que el 11 y el 14. El 11 y el 14 parece un barril de cerveza, ¿no? Tarda tiempo. Tienes que dejarlo bastante tiempo. O sea, lo que se suele hacer es, que es lo que yo hago cuando la fotografía es, lo primero que llegas, empiezas a montar. Pues antes de montar, sacas el tubo, antes de trípodes y pesas y todo, sacas el tubo, abres la caja y que empiece aquello a refrigerarse un poco. Después pones el trípode, la montura, la orientas, tal, las pesas. Y ya cuando lo vas a poner, si lo dejas dentro de la caja y del coche todo el rato hasta que te toca, pues a lo mejor has perdido media hora que se puede ir refrigerando un poquito. ¿Vale? Pues eso es muy importante, ¿no? Que la temperatura del tubo dentro, el aire que hay dentro, sea la misma que hay fuera. Porque si no, fuera hay frío y dentro está más caliente, crea unas corrientes de convección que enturbian la imagen y no te sale la... Y incluso con un seim estupendo, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Que me sale turbio? Pues no has dejado enfriar suficiente. Más cosas. Para planificar, necesitas colimar el telescopio muy bien, pero colimarlo... No como hacemos para visual, que es que pones tu ocular y colimas. No, tienes que poner tu telescopio, la cámara, el filtro, lavarlo, todo conforme vaya a hacer fotografía y colimarlo entonces, porque es diferente que la colimación que te da ese tren óptico es diferente al visual. Vale, entonces tienes que colimarlo con todo el tren óptico que le vayas a poner. Nuevamente, si tienes cámara monocromo será Barlow, portafiltro y cámara. Con todo eso pones una estrella que esté por lo menos a 70 grados, que sea brillantita, que es 70 grados de altura, para no coger mucha turbulencia. El seiyin tiene que ser ese día bueno, o no excelente, pero mínimo bueno. Hay que centrar la estrella en el software de captura, ¿vale? Si es monocroma, recomiendan poner el filtro rojo, que es el que menos se ve afectado por el seiyin malo, ¿vale? Si no, pues con el infrarrojo como siempre. que una vez que la tienes centrada, la sacas de foco, in, acuérdate que es in, y entonces ves los anillos de aire e intentas tocarle los tornillitos de colimación hasta que lo veas todo concéntrico. Esto toma su tiempo, no se hace en dos minutitos. No. Tocas aquí, tocas, además cuando tocas aquí y tocas allá, la estrella nuevamente se mueve y tienes que coger el mandito y volverla a centrar, porque la estrella se tiene un desplazamiento, ¿vale? Después, una vez que la tienes, los anillos concéntricos, haces on, off, focus, in focus, y, o sea, para atrás, para adelante y para atrás, y vuelves a hacer lo mismo, todos los anillitos de aire que queden concéntricos. Con esto te aseguras que tu tren óptico está colimado, que a lo mejor no es el mismo colimación que con el ojo, es diferente. Bien, sin colimación, sin refrigeración, sin seiing, todo eso juega a tu favor para que salga una buena foto. Y claro, que esa conjunción de cosas pase el mismo día es bastante difícil. Por eso es tan difícil sacar una buena imagen planetaria. Para ir terminando, dos cositas más sobre consejos para planificar. Hay que bloquear el enfoque. Hay que bloquear el enfoque, sobre todo si es un telescopio grande, de 11 y de 14 pulgadas. Por ejemplo, el telescopio de Lito, que es el X200 de MEADE, tiene un bloqueador del espejo. Tiene su tornillo que tú le das y bloquea el espejo. Con lo cual el espejo ya no se mueve, tienes bloqueado el enfoque. El mío no tiene eso. Y yo tengo que poner una pinza de la ropa y cosas de esas para que no se me mueva el espejo, por cosas caseritas. Porque el espejo, cuando llevas un rato fotografiando, sobre todo cuando el planetita está alto, el propio peso del espejo te viene para atrás y hace que te desenfoque todo otra vez el tema. Vale, entonces hay que bloquearlo para que no se mueva más en toda la noche que mientras esté haciendo fotografía. Y como última cosa, tienes que mirar las efemérides, ¿vale? En programas de efemérides que tenemos por ahí varios, incluso por internet. Yo recomiendo uno que vengo usando últimamente, que es muy bueno, es gratuito, se llama WinJupos, ¿vale? Que sirve para un montón de cosas y para una de tantas es para ver la efeméride. Por ejemplo, si tú consultas el WinJupos y dices, voy a hacer Júpiter, y dice, anda, pero si a las 2 de la mañana la mancha roja está mirando para acá, ay, pues me espero porque quiero sacar la mancha roja, o un tránsito esa noche que haya, o cualquier cosilla que te parezca interesante, pues a lo mejor por media hora no la pilla. Entonces, si llevas ya la tarea hecha de que a ver dónde están los satélites y dónde están las cosas, pues puedes pillar fotos más chulas. ¿Vale? Pues hasta aquí la entrega de hoy, la tercera. Pues muy interesante. Y la siguiente semana será ya pues, las claves para hacer fotografía, la clave. Y por planeta, qué claves podemos dar en cuanto a los parámetros que hay que usar y demás, ¿vale? Pues muy bien. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente sesión. Antes decir que la bola de fuego que hablamos antes, que dice 100, no sé si llega a decir 120 kilómetros por hora, son 120.000 la entrada en la atmósfera. Eso sí, 120.000 me suena más. Es porque va muy deprisa. Va muy deprisa, sí, muy deprisa, ¿eh? Dijimos, va muy deprisa. Y creo que dije es solo 120.000. Pues no me he dado cuenta, pero es mucha velocidad. 120.000 puede ser, sí. Sí, es que me he quedado pensando porque digo, vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar, con el permiso de Luis María, a la siguiente sección. Historias de matemáticos. Para no dormir, ¡sí! Es la introducción. Es la introducción de la. Parece Men in Black cuando el mosquito extraterrestre se estampa contra el cristal. Sí, sí. Hoy vamos a dar una clase de canto. Las donas inmóviles. No vamos a hablar de música. Ni tampoco de la probabilidad de que cuando tiramos una moneda al aire gritemos: ¡No puede ser! ¡Ha caído de Cantor! No. Vamos a hablar de George, que decía Mildred de los Ropers, sí, de George Cantor. Matemático, filósofo, quizás un loco, maníaco depresivo, pero también un cráter en la luna y un asteroide en el firmamento. Dicen que era de ascendencia judío-alemana, bueno, por lo menos era alemán, pero en realidad nacido en San Petersburgo, porque su familia emigró una temporada allí y, bueno, él nació ruso, aunque se lo disputan los alemanes y los rusos. Sus primeros estudios ya destacó en mates y volvió a Alemania, bueno, si es que estuvo allí alguna vez antes de nacer, a estudiar, bueno, pues en lo que era la meca de las matemáticas en el siglo XIX. Estudió con los mejores profesores. ¿Gotinga? Naturalmente en Gotinga, bueno, él estudió en Berlín, pero aquella era el centro donde aquellos famosos matemáticos, Gauss, en fin, era un centro de poder matemático y estudió con Kronecker. Kronecker, no sé si os suena. El de la Delta. De la Delta, no el de la ala Delta, pero la Delta de Kronecker. Delta Kronecker de toda la vida. Bueno, pues eso fue. Sí, no nos ha dado una ala Delta. Uno de sus mejores profesores, pero claro, él, este hombre era como Newton, era un gallo de pelea, y claro, era ruso y no inglés. Así que sus ideas, bueno, eran ofensivas, la forma de presentarla era irritante, bueno, hasta para sus maestros más cercanos, bueno, pues se enfadó con todo. Era puñetero. Era de los que le gustaba marcha, defender sus ideas a veces de del infinito. Clase. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que no tuvo más que lucha con todo esto y, bueno, acabó en una universidad, en Halle. Pero efectivamente, Gotinga, yo creo que lo hemos pronunciado bien, si no alguien que tenga el B2 alemán de esto, bueno, pues no pudo acceder porque todo el grupo de matemáticos de Alemania y de fuera de Alemania estaba prácticamente en contra de él en muchos de los temas que él trataba. De hecho, su profesor, Kronecker, decía, bueno, que maleducaba a los alumnos, que blasfemaba, que los pervertía. O sea, vamos, una cosa increíble. Poincaré, que era contemporáneo suyo, pero era francés, naturalmente. Bueno, pues él decía que las ideas de Cantor eran una enfermedad pasajera que terminaría pronto. Bueno, y tuvo muchos problemas. Vaya ambiente que tenía. Bueno, era polémico, ¿verdad? Era, bueno, uno de los editores más famosos, no recuerdo el nombre, no lo he apuntado, de las mejores revistas matemáticas de aquellos tiempos. Bueno, él quería publicar allí porque tenía una gran confianza en que sus estudios iban a ser importantes y le dijo, dice, mira, no te puedo, eres un adelantado para tu tiempo, no puedo publicar esto que me cuentas del infinito porque no lo va a entender, por lo menos hasta dentro de 100 años no se van a poder entender estas cosas. Así que bueno, que lo pasó el pobre hombre, que entre unas cosas y otras, total, que acabó en un manicomio, acabó por desgracia en un manicomio. Esto y sus ideas un poco religiosas, era un hombre súper religioso, pero claro, con todo esto que se montaba, pensaba que el infinito, al menos el infinito absoluto, no lo iba a entender ningún humano. Eso era cosa de Dios. Dios iba a ser el único que lo iba a poder comprender. Claro, y él era una contradicción porque él dedicó toda su vida al estudio del infinito, a los conjuntos y al tema de los infinitos. Y bueno, puede ser otro motivo por de locura, si acaso, ¿no? Que, por si acaso, no llegaba a ser tanto y él lo podía entender, ¿no? No, bueno, tenía que... a lo mejor se creía Dios, no sabemos. En fin, no creo que tanto, porque él era un hombre que de convicciones. Bueno, el caso es que el tema del infinito es complicado para todos los mortales, pero también para los matemáticos, incluso de aquella época y de esta. El concepto ya se trataba mucho en la antigüedad, recordamos a Cerón, ¿no?, con esos pasos infinitos que dábamos para alcanzar a la tortuga, todo lo que es, bueno, Platón, todo el mundo griego, Pitágoras, el propio Aristóteles, que negaba que existiera un infinito absoluto, ¿no? No podía existir porque producía un montón de contradicciones en nuestro mundo, en el mundo real, no puede haber un universo infinito. Él lo llamaba infinito actual, pero sí admitía el concepto del infinito siempre asociado pues a la iteración, ¿no?, al límite, a ese infinito potencial que puede existir. Voy a ver si os lo explico bien, lo propagáis y tenemos a infinitos oyentes, aunque me temo que puede ser que nadie lo entienda y acabemos teniendo solo a uno, al oyente infinito. ¿Qué es lo que hizo Cantor? ¿Qué fue lo que hizo tan importante? Bueno, pues lo que hizo fue, él estudió la teoría de conjunto y fue uno de sus creadores, que los que estudiamos EGB fuimos los primeros en España en conocer esta teoría, y lo que hizo fue al infinito hacerlo persona. Lo convirtió en un número más, le dio su nombre y nos presentó a todos los infinitos que existen, los números transinfinitos. Vamos a empezar para explicarlo con un conjunto finito de la teoría de conjunto, ¿no? Podemos tomar 10 vacas, 10 cerdos. Bueno, mejor vamos a tomar números para que nadie se nos enfade. Vamos a tomar los números del 1 al 10, que es igual que 10 vacas o 10 cerdos. Los vamos a meter en un saco. Y bueno, Cantor llamó cardinalidad al número de elementos que tenía un conjunto, al número de elementos que estaban dentro del saco. En este caso, 10, los 10 números naturales. Bueno, pues podemos de ahí extraer subconjunto, por ejemplo, los números pares, que como sabéis son 5 dentro de los 10 primeros. Serían la mitad, los impares. Podemos extraer también los múltiplos de 3, o podemos extraer el 5, tiriritirinco, en fin. Podemos hacer distintas extracciones de subconjunto. Y lo importante que decía Cantor, que voy a tener que nombrar su teorema, pero no asustaros, que es muy fácil, lo que decía Cantor era que el número de subconjuntos que podemos formar con un conjunto es siempre mayor estricto que el número de los elementos que tiene el conjunto. Veréis que es una tontería. Diciéndolo en plan más matemático para los más puristas, lo que decía era que el cardinal de las partes o de todos los subconjuntos de un conjunto es mayor estricto que la cardinalidad del conjunto. Este es el teorema de Cantor. Y con esto, que vale para conjunto finito, y es fácil más o menos de demostrar, entre comillas fácil, pero vale también para conjuntos infinitos, es lo que nos llega al concepto de infinito que quería presentar Cantor. Bien, bueno, pues vamos a empezar ahora, bueno, voy a explicar un poquito, que lo he dicho con 10, con 2, porque del teorema de Cantor se deduce que los números de subconjuntos que podemos sacar de un conjunto de n elementos es 2 elevado a n, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos dos elementos nada más, un hombre y una mujer, y lo queremos meter en un dormitorio, ¿cómo podemos hacer los conjuntos? Pues podemos no meter a ninguno, el conjunto vacío, podemos meter al hombre, machista, entonces, pero hay uno metido, y dejar a la mujer fuera, o meter a la mujer, otro subconjunto, y dejar al hombre fuera, feminismo, o meter a los dos y que pase lo que Dios quiera. Con lo cual, tenemos cuatro, como veis, cuatro formas de hacer subconjuntos, 2 elevado al cuadrado. Bien, bueno, pues vamos a tomar ahora un conjunto infinito, los números naturales, el 1, el 2, el 3. Bien, podemos jugar a un juego de que si cada uno os digo que digáis un número, yo siendo siempre el último, siempre voy a decir un número mayor que vosotros, porque los números naturales tienen la ventaja de que siempre existe el más 1, la iteración, el siguiente. Bueno, pues el tema del infinito es el número, digamos, que ya no llegaríamos o que está detrás de todos estos números, ¿no? A nivel iterativo, a nivel de potencialidad. Pues, ¿qué hizo Cantor? Pues a este número, con todos los números naturales, dijo que hay infinitos y le puso un nombre, lo llamó Aleph. Aleph, su cero. Eso fue lo que hizo Cantor. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y de otros abecedarios y se representaba, antiguamente decían que eran los cuernos de un buey, es como una N borracha, la pintaba yo cuando estudiaba, una N así convertida en una S, su cero. Bueno, pues ese es el infinito primero que conocemos, que es el de los números naturales. Si ahora de los números naturales extraemos los números pares, como hemos hecho antes en un conjunto finito, ¿qué pasa? Pues todo el mundo pensará, bueno, pues los números pares serán la mitad, Aleph partido su cero partido por 2. Pues no, pues Cantor demostró que los números pares son infinitos igual que los números naturales y también son Aleph. Y esto es muy fácil de demostrar, porque si cogemos, pensar ahora que cogemos los 10 primeros números naturales y ahora cogemos otro conjunto con los 10 primeros números pares. Bueno, pues podemos establecer una función que se llama biyectiva, 1 a 1, de que con una simple aplicación, multiplicando por 2, pues de cada número natural obtenemos su número par dentro de estos dos conjuntos. Pues si en vez de coger los 10 primeros números naturales, cogemos todos los números naturales, los Aleph números naturales, pues tendremos que los números pares son igual. Os dejo como problema resolver para los números impares, que simplemente es calcular qué función podemos hacer con ella. Y vale un tercio de pi, ¿eh? De un pi de oro. Bueno, ¿qué más cosas demostró Cantor? Pues que los números enteros, que parece que son el doble, porque los números enteros son los positivos naturales y además los negativos más el cero, pues también resulta que son infinitos, pero el mismo infinito, Aleph su cero. Los números racionales, que son los números que se crean a partir de la división de dos números enteros o de dos números naturales, que parece que son mucho más densos, que son mucho porque es 1 partido de 2, 1 partido de 3, 1 partido de 4, es decir, 1 partido de todos los naturales. 2 partidos de todos los naturales, parece que son muchos más de los naturales. Bueno, pues demostró que también son infinitos y también hay una aplicación biyectiva o hay una relación con estos conjuntos de naturales y por lo tanto también son Aleph sub 0. Pero ¿qué pasa con los números reales? Pues llegamos a los números reales, me voy a saltar un poco otros que hay en medio, como los trascendentes, ya lo hablaremos otro día, o los irracionales, pues con los números reales, que se pueden representar en las líneas, en la recta real, y a él lo confundió un poco, el intentar demostrar, hacer algunas demostraciones, que acabó también loco quizás por eso, pero los números reales, resulta que entre 0 y 1 hay tantos números reales como hay en toda la recta real. Bueno, pues él intentó contar entre 0 y 1 cuántos números reales hay, y resulta que hay no hay números naturales suficientes para contar los números reales. Con lo cual existe otro infinito. Existe un número que llamó Aleph sub 1, que es los números que hay dentro del intervalo 0-1 y por lo tanto dentro de los números reales. Bueno, pues estos son los números transinfinitos y lo dejamos ya aquí. Continuaremos hablando un poquito, a lo mejor de Cantor brevemente. Es un poco, espero que lo hayáis entendido, porque cuando Buslandia dice el infinito y más allá, que también es infinito, puede que sea el mismo infinito, el Aleph sub 0, puede que sea otro infinito, el Aleph sub 1, el Aleph sub 2, o hasta el infinito, Aleph, Aleph. Aleph, Aleph. Bueno, pues Aleph, Aleph sub 1, Aleph. Gracias a todos por habernos escuchado. Y hasta la próxima. Y hasta la semana que viene, martes, que seguiremos con muchas más cosas. Muy bien. Adiós. Si no lo creéis, que hoy eso de párroco, ya sabéis, el infierno es, tenéis que demostrarlo vosotros.